en cuanto a tiempo para pensar. Ahora quizá no se trabajan 16 o 18 horas, pero el resto del tiempo supuestamente libre el trabajador lo dedica a consumir, a ver la televisión, a conectarse al Facebook, WhatsApp y a Twitter y demás. El resultado es el mismo, pero en el caso de 1886 el trabajador reconocía y detectaba el sistema injusto en el que vivía, un sistema esclavista y capitalista en el que vivía y que se propuso cambiarlo por un sistema mucho más justo. Ahora no detectamos ni reconocemos el sistema en el que vivimos, que sigue siendo igual o más injusto que entonces, solo que antes, en lugar de trabajar tantas horas, nuestras horas libres las debemos emplear a consumir televisión, a consumir internet, a consumir de cualquier forma, ¿vale? Y estar entretenidos ante ese gran espectáculo que nos muestran por todas partes y a cualquier hora. Bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, al 104.5 de la frecuencia modulada. Es sábado, es día 3 de mayo, han pasado dos días de este primero de mayo y bueno, es importante contar esa historia que no parece ser que no nos cuentan muchas historias, pero hay algunas que no les interesa que se sepan, y es el origen, y una de ellas es el origen del 1 de mayo. Que no salió precisamente de la costilla de nadie, ni por el fruto prohibido que se comió nadie. Bienvenidos a la isla. Un saludo a Radio Almaina también, que nos escuchan desde las tierras de Granada. Nos podéis escuchar por internet en radiobronca.info. Tenemos un blog que se llama laislarbronca.wordpress.com, donde podéis visitar, están los podcasts y hay más escritos y historias que vamos colgando. Y bien, hoy nos subiremos al cuadrilátero con aquellos que en algún momento de su vida se pusieron los guantes y para poder sacarse algo para comer, hasta que la música se cruzó por sus caminos. Al fin y al cabo, pues hablamos de una época en que si eras negro o eras pobre, solo tenías dos opciones para no ser explotado. Una era el boxeo y la otra la música. Unos llegaron a ser importantes promesas, otros ganaron algún título y participaron en combates clandestinos para conseguir algo de pasta, pero todos acabaron golpeando sus instrumentos a ritmo de blues y de rock and roll, que es lo que nos gusta aquí. Hablaremos de boxeadores profesionales también y de algún caso un poco extraño y curioso. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué pasa con Terrell? Boxearemos en otro estado. ¿Va a esquivar el reclutamiento? No voy a esquivarlo, no voy a quemar banderas ni a huir a Canadá. Pienso quedarme aquí. ¿Quieren enviarme a la cárcel? ¡Bien, adelante! He estado allí 400 años, puedo pasar 4 o 5 más. Pero no me iré a 15.000 kilómetros para matar y asesinar a unas pobres personas. Si tengo que morir por algo, será aquí, luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. No los chinos, ni los Vietcong, ni los japoneses. Vosotros me priváis de la libertad que quiero. Vosotros me priváis de la justicia. Vosotros me priváis de la igualdad. ¿Queréis que vaya a luchar por vosotros cuando vosotros no me defendéis aquí, en América? No respetáis mis derechos ni mis creencias. No me defendéis ni de mi propia... Estas declaraciones le costaron a Mohamed Ali el título de campeón del mundo de los pesos pesados el 28 de abril del 67. Luego sería Joe Frazier quien cogería ese título, pero este sabía que si quería ser el número uno de verdad, tenía que ganar a Mohamed Ali. Al fin y al cabo, le desposeyeron del título y lo coronaron rey al desposeerlo. Frazier, digamos que se movía más a ritmo de blues, sus puños eran desgarradores, como la voz de Howlin' Wolf, y venía de los campos de algodón. Ali bailaba a ritmo de funky más bien, ¿no? Prometía espectáculo y representaba y era un icono en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Tuvieron varios encuentros. En el primero, Ali besó la lona. Los otros recuperó ese título. Y fue Frazier quien dobló su rodilla. Digamos que es uno sin el otro. Sin Frazier, Ali hubiera sido menos Ali. When you call me a boy, I'm a madman, madman. I'm gonna slow this world. Pero si hablamos de esos púgiles que cambiaron los guantes por el blues o el rock and roll, uno de ellos fue este que estamos escuchando, Bizer Smith, cuyo tema no hubiera sido posible sin uno de los pesos pesados del blues. Un peso pesado que ahora mismo os vamos a presentar. En una esquina, ¿no? Con 130 kilos. En el Delta del Mississippi, viajó junto al blues rural hacia Chicago para convertirse en blues urbano. Creció en el gueto de Southside como peón. Trabajó de peón, de botones, de cocinero y también como púgil. Allí descubrió que sobre el cuadrilátero ganaba billetes fácilmente. Pero tenía un manager demasiado astuto y su tendencia a aumentar excesivamente de peso hicieron que Willie Dixon se dedicara finalmente a la música. Así es, Willie Dixon, que es uno de los grandes tapados, escogió como pareja de baile sobre los escenarios, esta vez a un gigantesco contrabajo. Entró en Chess Records. La fama que alcanzó Muddy Waters allí se la debía a Willie, que al fin y al cabo fue el compositor de sus temas más famosos. Por ejemplo, el Hoochie Coochie Men, entre muchos otros. Esta que acabamos de escuchar también. Compuso multitud de canciones para todas aquellas bandas que pasaron por Chess. Un tipo de esos que no necesitaba un micrófono para hacerse escuchar. Escuchemos a este púgil de 130 kilos golpear su contrabajo. Empieza el primer round de la isla. Willie Dixon, Bassology. Con Memphis Slim al piano. Solo dos tíos hay aquí. espectacular el contrabajo, como acaricia, como golpea el contrabajo Willie Dixon. En fin, y podríamos decir que al otro lado del escenario, al otro lado del cuadrilátero, frente a Willie Dixon, podríamos poner, por ejemplo, a un tipo muy extraño, un tipo que podríamos hacer un día un programa únicamente dedicado a él, aparte de que su música era fantástica. Tener una vida es bastante peculiar. Digamos que nació de casualidad, por decirlo de alguna manera. Nació un 18 de julio de 1929 en un orfanato de Cleveland. Unos indios pies negros lo adoptaron cuando solamente tenía 18 meses. Bien, pronto empieza a tocar el piano y comienza a componer música. Con 14 años se calza los guantes y empieza sus primeros pasos en el boxeo. Con esa edad, miente sobre su edad para ingresar en la Armada y luchar contra el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. En su primera misión fue lanzado en paracaídas y, vamos, cayendo en zona enemiga, y estuvo retenido ahí durante un año y medio hasta que lo rescataron. Es decir, no pegó ni un solo tiro en su estancia en la Armada. Después de esto, vuelve a sacarse un sobresueldo como boxeador y ganó más de una competición y consiguió el título de los pesos medios en Alaska, derrotando a Billy McCann y demás. No hizo males combates. Estamos hablando de Hawkins, de Screaming Jay Hawkins. Y podemos decir que a partir de ahí empieza a tocar con quien puede, una banda tras otra, porque lo despiden de todas. La de Fats Domino tocó y lo despidieron por salir al escenario varias veces con un traje de leopardo y un turbante en esa época, caracterizado por empezar sus actuaciones saliendo de un ataúd. Una vida con un montón de rarezas muy bestias, ¿no? Un día podríamos hacer un especial de Screaming Jay Hawkins, porque es un personaje realmente interesante. Así que seguimos con el siguiente asalto. Screaming Jay Hawkins, Please Don't Leave Me. genial. Screaming Jay Hawkins. Con este Please Don't Leave Me. Bueno, otro de los púgiles que evidentemente nos gustan mucho más ante haciendo música. En fin, vamos a hablar de otro que evidentemente también fue mucho más importante cuando el blues se cruzó por su camino. De bien pequeñito, este tipo, el trabajo de las plantaciones de caña de azúcar se convirtió en su día a día junto a su madre. El gospel, su método de evasión en los ratos libres. Cuando su madre murió, digamos que se fue de los campos de algodón de Luisiana hacia California. Allí el boxeo le proporcionó algo de pasta. Realizó buenos combates sobre el cuadrilátero, convirtiéndose en una prometedora figura del peso welter, hasta que el blues se cruzó por su camino. Los ritmos vivos que venían de su tierra natal, de Nueva Orleans, hicieron que fuera uno de los pioneros en cambiar ese blues, y su blues fuera mucho más animado que entonces. Digamos que fue el primero en añadirle el ritmo al blues, el rhythm and blues. Evidentemente, uno de los precursores del jump and blues, que no es otra cosa que una forma de llamar a ese sonido que se estaba cociendo en las entrañas de Estados Unidos y que estaba a punto de estallar. Este púgil del blues es Roy Brown y fue uno de los grandes culpables del nacimiento del rock and roll. Vamos allá. Well, have you heard the news about the good rockin' at midnight? Well, I held my baby with all my might. What a wonderful time we had that night. Have you heard the news about the good rockin' at midnight? Well, have you heard news about the good rockin' at midnight? Well, I held my baby with all my might. Oh, what a wonderful time we had that night. Have you heard the news about the good rockin' at midnight? Well, sweet Georgia Brown, sweet Lorraine, they got caught with Caledonia's man, Sioux City Sue, towing all those guys together and had a ball of crying. Hey, hey, there's good rockin' at midnight. Hey! Well, I want to tell you about the Deacon Jones. He got so high they had to take him home. Here's the news about Elder Brown. He stole all the chicken and ran to town crying, hey man, there's good rockin' at midnight. Well, Caledonia got drunk, greedy like a pig. She fell down and lost her wig. Fanny Brown, she laughed till she got sick. Caledonia got mad and grabbed a brick, crying, hey man, there's good rockin' at midnight. Rockin' at Midnight de Roy Brown, uno de los primeros, dicen, rock and rolls de la historia, podríamos llamarlo así, cuando el rock and roll todavía no tenía nombre. Yeah. Y dando por presentado a este Menda en una esquina, vamos a presentar uno ya, un rockabilly puro y duro. En la otra esquina del cuadrilátero tenemos a otro púgil, esta vez blanco. Un blanco macarra, un muy mal estudiante de joven, El boxeo se convirtió en su vía de escape y destacó sobre el cuadrilátero. Obtuvo el cinturón además de la división Medio Sur con grandes resultados. Amante de la música negra, solía ir a los bares de negros a escuchar su música y a pelear allí en los combates clandestinos que se celebraban. Paul Burleson, uno de sus rivales sobre el cuadrilátero, resultado que era el contrabajo de Howlin' Wolf, entre otros. Entre ellos surge una gran amistad y deciden reunirse para tocar algunas canciones en una lavandería donde el efecto sótano y el suelo de cemento hacen un eco que les encanta. Sonido a lata de rockabilly. Well, you step back, baby, move my way. Step around again and let me hear you say, tied up, tied up. Come on, little baby, let's tie that dance floor up. Estamos hablando de Johnny Burnett y se caracterizaba por, la liaba cada actuación que hacía, acababan borrachos. Se iba bastante junto a Jim Vincent borrachos, apuñaladas, en fin, tanganas gordas. Es Johnny Burnett, Honey Hush. Venga, vamos allá con él, con estos rockabilly. Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio. Welcome in this house, stop all that yakety-yak. Come on in this house, stop all that yakety-yak. Don't no talking back. Well, you keep on the jabbing, talking about this and that. Oh, well, you keep on talking, talking about this and that. I got the news for you, ain't nothing but an alley cat. Señor, era Johnny Burnett con ese Honey Hush, espectacular temazo, nos encanta Johnny, aprendiz de la música de los negros y grande su rockabilly. Vamos a hablar de otro hombre nacido en el estado de Georgia, donde cantó gospel en la iglesia con su familia. En su adolescencia era un tipo bastante puesto, y el boxeo también era algo muy atrayente, por lo que se apuntó allí y pronto destacó entre los pesos pesados, llegando muy alto en los Golden Glove, y una competición amateur popular en Estados Unidos y que le hizo ganar uno de sus apodos, ¿no? The Golden Boy of Song, el chico de oro de la canción. compaginó el boxeo con la canción y... Bueno, los resultados fueron... Formó un grupo que se llamaba The Searchlight Singers... Y como algo curioso, fue el primero que versionó el You'll Never Walk Alone, que en realidad esta canción está extraída de del musical Carrusel. Fue el primero en versionarlo, en llevarlo hacia el rhythm and blues, hacia el blues. Luego fue Elvis, luego se convirtió en el himno de Liverpool y conocido por todo el mundo. Estamos hablando de Roy Brown y vamos a por el siguiente asalto con Roy Brown y el su You Can Have Her. Well, you can have her. I don't want her. She didn't love me anyway. She only wanted someone to play with, but all I wanted was love to stay. Well, if you get the wrong woman, there's only one thing that you can do. Just dig a hole and jump right in it and pull the ground right over you. Best friend comes home at night just for 1 hour. When daylight comes, she's gone again. Good for the soul. I'd rather have love that I can cling to than have the world and all of its gold. Roy Hamilton, You Can Have a... un tipo no muy conocido, pero temas como este y como hemos dicho, el You'll Never Walk Alone. En la otra esquina, otro artista que también era coqueteaba con el soul, con el doo-wop y con el gospel, un macarra que, con el permiso de Little Richard, podríamos decir que representa el eslabón perdido entre el rhythm and blues y el soul, con coqueteos con el doo-wah-doo-wah y evidente influencia rock and rollera. Bueno, fue criado en un suburbio estadounidense y se metió, digamos, en las primeras guerras interraciales de los pandilleros durante los años 50. Su pandilla se llamaban Los Sacudidores. Creo que no hace falta decir nada más a qué se dedicaban. Con 15 años, Jackie, o Sonny, como le llamaban en su banda, dejó el instituto, fue detenido un par de veces, estuvo en un programa de rehabilitación y allí empezó en el mundo del boxeo. y donde resultó que enseguida demostró un gran talento. De hecho, durante el primer año ya fue campeón de Detroit en su categoría. A los 16 años se enamoró, a los 17 se casó y a los 18 ya fue padre. Y harto de recibir guantazos a cambio de dinero en el boxeo, pues lo cambió por la música, lo cual también poseía un gran talento. Formó varios grupos, de doo-wop, Johnny Otis se fijó en él, sustituyó a Clyde McPatter en los dominos, bueno. Pronto fue conocido como Mr. Excitador, y... Y fue él quien le enseñó a Elvis el truco de tomar pastillas de sal y beber mucha agua para sudar mucho en los espectáculos. Su primer single, Repeat It, un rock and roll bajo el rhythm and blues, sin librarse del todo del doo-wop. Jackie Wilson. No lo parece, pero era un macarrón de la hostia. Great Petit, su primer single. Jackie Wilson, con su Repeat It, en fin, otro de los grandes pugiles y grandes rockeros más importantes en la música, gente que nos alegramos de que hayan pasado a la parte musical. Y bueno, vamos a seguir con uno de nuestros asiduos, ¿no?, en la isla. Un tipo que se crió en el mismo orfanato que Louis Armstrong, ya que sus padres fueron asesinados por los cucuruchos del Ku Klux Klan, cuando los cadáveres de los negros aparecían en los árboles colgados. Bueno, en el caso de sus padres, fueron quemados en su propia casa cuando él era bien pequeño y fue al orfanato. Se ganó la vida, pues, a través de los puñetazos, y nos alegramos de que haya cambió en su momento a darle porrazos al piano. Estamos hablando de Champion Jacques Dupri, caracterizado por su sonrisa, caracterizado por su puro en la boca, y que queremos recordar hoy aquí en la isla. Bueno, una vez más, Jacques Dupri, sé que el tema que vamos a poner ya lo hemos puesto alguna que otra vez, pero nos gusta mucho esta canción, es el Stumbling Block. Así que vamos a por prácticamente el último asalto, que nos queda un cuartito de hora. Recordamos que estamos en la isla, estamos a 3 de mayo de 2014. Un saludo a la peña también de Granada, que emitimos el programa pues los domingos por la noche a las 11 y los lunes o los martes a las 8 de la mañana. Ahí está. En fin, vámonos con Jacques Dupri. Una de las últimas campanadas ya de los asaltos. Y con su Stumbling Block. Señor Champion Jacques Dupri, vamos, en fin, uno de los una de las razones por las de este programa, de darle voz a estos que no fueron grandes artistas y que lo pudieron ser o que significaron mucho en la música, como porreaba el piano en este Stumbling Block. Estamos escuchando de fondo a los Toots. Que ahora no estoy seguro, sí, también fue en su momento Pugil en Jamaica, pero creo que sí. Esto es un directo en Londres. Increíble, uno de los mejores grupos de reggae, Skaos, Skinhead Reggae, que hemos visto en directo, uno de los mejores directos, los Maitals. Bueno, y habiendo hablado de todos estos púgiles que acabaron en grandes de la música, nos gustaría también hablar pues de alguna que otra anécdota o en concreto una, un tipo pues que de origen italiano y que enseguida viajó a Estados Unidos y se bautizó como Joe Grimm. Un tipo que subió al ring el 15 de septiembre de 1900, tenía 19 años, y aquel día se empezó a forjar la leyenda de Joe Grimm. Trece años sobre el cuadrilátero y 113 combates. Grimm, cuando colgó los guantes después de estos 113 combates, lo hizo con un récord jamás igualado. 6 victorias, 9 empates y 91 derrotas. Pero lo más impresionante de todo fue que de las 91 derrotas que Grimm cosechó, solo 5 fueron por KO y fueron además los últimos meses antes de retirarse. Era lento de pies y aún más lento pensando. No tenía ninguna de las cualidades que tenía que tener un boxeador. Pero tenía una capacidad de aguante totalmente inhumana. Su habilidad para soportar cualquier castigo era incomparable. Grimm era prácticamente innoqueable. Los apodos no tardaron en llegar. De Iron Man, el indestructible hombre del boxeo, o el saco humano. Tras cada combate que Grimm acababa con éxito, su fama crecía y crecía. Recibió severas tundas, palizas y castigos. Incluso de los más potentes pegadores de la época, como Jacob Rien o Joe Walcott, en fin. Sin embargo, siempre se le veía abandonar el ring con su propio pie gritando: "Soy Joe Grimm y nadie puede noquearme". La leyenda se propagó rápidamente por el mundillo del boxeo y, bueno, con un público cada vez más ávido de ver quién sería el primer hombre capaz de mandar a la lona a Joe Grimm. Estamos hablando de combates de principios del siglo XX, de 20 asaltos y con unos guantes con muy pocas onzas. Fue en el 905, en mayo de 905, llevaba 5 años boxeando ya Joe Grimm, cuando el que sería el campeón de los pesos pesados, Jack Johnson, buscaba una oportunidad para pelear sobre el título mundial, pero perdió, y Johnson pues quiso una pelea para minimizar esa derrota ante los medios, ¿no? Su manager evidentemente pensó en Joe Grimm y que noquearle le daría fama a Johnson. Bien, el combate se celebró en julio ante un montón de gente Y los primeros asaltos, cada vez que Johnson derrumbaba a Grimm, pues Joe Grimm se levantaba con una amplia sonrisa en su rostro. En fin, el cuarto round, Johnson lanzó un brutal golpe que volvió a derribar a Grimm. Grimm boca abajo. Pero cuando el árbitro estuvo a punto de decir 10, se levantó como un resorte. Su cara seguía dibujando la misma estúpida sonrisa. En los siguientes asaltos fue derribado hasta 3 veces más. Y 3 veces más se sobrepuso. Al finalizar el combate, un asombrado Jack Johnson se dio cuenta. Este tipo no es humano, dijo. Johnson ganó los puntos, pero la fama de Grimm se disparó. Además, en un momento que los freak shows eran un espectáculo, además Joe Grimm también participaba en ellos. En fin, y evidentemente, pues bueno, Joe Grimm fracasó como púgil, pero en todos los aspectos, no defraudó cada vez que subía al cuadrilátero y que sonaba la campana. Nos vamos a ir despidiendo. Nos quedan 5 minutos antes de poner el último tema. Y nada, decir que estamos en la isla, que nos podéis escuchar, que podéis escuchar los podcasts en radiobronca.info o en nuestro blog en la isla rbronca.wordpress.com. Y bueno, nos queríamos despedir también, un saludito a Radio Online, a todos, nos oímos de aquí a 2 semanas. Pero antes de irnos, queríamos recordar que la semana pasada pues murió un boxeador que estuvo preso durante 20 años, evidentemente negro, por un triple asesinato que no cometió. Y este hombre, digamos que durante una noche oyó disparos en un bar. Él estaba fuera, cerca de este bar. Dos hombres huyeron corriendo del bar y subieron en un coche blanco cuya matrícula era de fuera. Y entró en el bar y habían 3 cuerpos en el suelo. Él se dirigió a la barra y cogió el dinero de la caja. Una mujer que estaba en la cocina lo vio y él le dijo: yo no fui, solo estaba robando la caja, usted comprenderá, soy negro. Deberíamos llamar a la policía. Ella llama, él se va. Si eres negro, es mejor que no salgas a la calle, a no ser que quieras que tu madre lo lamente. La policía y la justicia mañaron las declaraciones de los testigos y de esa mujer y de otros para que Huracán Carter fuera a prisión durante 20 años por un triple asesinato que no cometió. Esta es la justicia que sigue imperando en América y en el mundo. Y este es el principio de la historia de Huracán Carter, que hoy queremos recordar a través de una canción que todos conocemos de Bob Dylan. Nuestro último asalto es este y nos oímos de aquí a 2 semanas en la isla, el sábado a la 1 del mediodía en Radio Bronca y en Radio Almaina, también en internet, en todos, cuando queráis, los podcasts los podéis escuchar. Un saludo a todos y vamos a escuchar esa historia de Huracán Carter, último asalto. Shots rang out in a barroom night, empty pad of Valentine for me.